sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues, ¿qué? Horas y horas para ser atendida en sus reclamos, que son el cobrar sus haberes jubilatorios, cobrar sus cajas de ahorro, algo normal para aquel que no llega a fin de mes y que espera ese día como un momento sagrado. Y claro, los primeros 2, 3, 4 días son interminables colas. Este señor sufrió un bajón de presión, se desmayó, lo estuvimos asistiendo, se llamó la policía. La policía llegó prácticamente inmediatamente, un patrullero, 6 policías. La persona tuvo que ser atendida por los que estábamos ahí. Un ciber asistió ayudó con una silla, una imprenta que está también ahí en la calle Sarmiento apoyó con otra silla y ahí prácticamente a la vera de la calle la policía formó un cerco para que los autos pudieran seguir circulando a la espera de que venga la emergencia. Sí. Emergencia que nunca llegó, estuvimos prácticamente 50 minutos. La policía realmente se siente muy mal, estuvimos hablando con ellos, con los funcionarios. O sea, ¿tendrían que llegar esa empresa privada con la que el municipio ha hecho acuerdo? La empresa privada no llegó en ningún momento. Pero debería haber llegado. Sí. ¿Tenía que llegar? No llegó, no existe, o no sé, o estará atendiendo a otras personas, o no se darán abasto, o yo no sé, pero realmente lo que quiero destacar es que estamos solos. Ese convenio que han hecho en Villa Dolores realmente no conforma, no funciona, o por lo menos en este caso es lamentable. La persona podría haber sufrido alguna consecuencia más grave. Ninguno de nosotros éramos médicos para determinar. Ocurrió también que circulaba casualmente un médico, un señor con su estetoscopio colgando. Claro, porque ahí está en la clínica, muy cerca. Sugirió que le pongan un poquito de sal en la boca, porque así a primera fase creyó de que era un bajón de presión, y luego siguió su camino. El señor quedó pálido, mortal, vinieron los medios, hubo un medio que filmó, le pedimos que no le filmara el rostro, ¿no es cierto?, por una cuestión y luego hubo otros periodistas que se acercaron a preguntarle a la gente lo que opinaba. Pero hay algo de todo esto que yo quería destacar, ¿no es cierto?, de cómo somos, ¿no?, de cómo actuamos. Me dio mucha pena ver cómo cae un jubilado en una cola. Y bueno, se supone que alguna institución o alguien se hace cargo, la cola sigue. O sea, es algo que es como si en una cancha de fútbol durante un partido alguien le mete un tiro a un jugador y luego entra un camillero, entra una ambulancia, se lo llevan y la gente sigue mirando el espectáculo, porque ¿cómo no vamos a reaccionar? Tenemos nuestra capacidad de reacción está anulada. Yo no sé si hay algo que respiramos que nos convierte en ovejas, o tal vez haya algún producto que está en el agua, o será nuestra propia idiosincrasia de ser así, de no importarnos para nada del otro, o admitir de pronto que todo este sistema está hecho para que funcione de esta manera. El que cae se jode. Claro. Ese jubilado esta mañana no cobró. Claro. Porque fue llevado por su hija, que fue la única que se... alguien manifestó cuál era el nombre la hija, la ubicaron, la policía hizo el trabajo de ubicarla, y bueno, el señor estuvo ahí acompañado por nosotros hasta que su hija vino en su auto y se lo llevó. Capaz que adentro del banco nadie se enteró, ni siquiera de que esa persona había tenido esa dificultad. Se me hace que nos estamos comportando claro. como bestias. Claro, por ¿no? ahí me imagino a lo que vos te vas, estás refiriendo, Carlos. Por ahí que todos comenzaran, por ejemplo, a aplaudir las manos para que se sepa lo que está pasando, para que los del banco se enteren que es una protesta por las circunstancias, para ver si algo se moviliza, para ver si así nos sensibilizamos y nos damos cuenta que... No. Yo no sé si habrá habido otras personas que hoy se han desmayado, pero son como casos claro. Donde todo sigue igual. Claro. Nada parece mover ningún resorte. Alguien decía ahí, la culpa la tienen los gerentes de los bancos, que no ponen más empleados, o no ponen más cajeros, o no aumentan la atención en los días pico. Digo, la culpa la tenemos todos. Mm. Y con diferentes niveles de responsabilidad. Habrá, ¿no? algunos que claro. tienen mucha más responsabilidad, me refiero a los intendentes, a los bueno. ediles. Claro, pero son varias cosas, Carlos, porque si vos también comentas... A los legisladores, a los jueces, claro. a los fiscales. ¿Cómo puede claro. ser que continúen con esta tortura a la gente y sigan cayendo ancianos y claro. realmente nos parezca que estos son eventos totalmente sí. aislados? Claro. Y esto podríamos pensar que se da en una semana o en un momento de... Claro. No sé, en un movimiento de estos bancarios que se suele aparecer en nuestro país cada muchos años, menos, ojalá que no aparezcan y que son corridas. No, son simplemente los días que los ancianos y, claro. y muchas, un montón de señores tienen que ir a cobrar sus muchos haberes. Días en el mes ocurre. Sí, hay gente que está a las 4, hoy me decían que hubo gente a partir de las 4 de la mañana. Claro. Alguien puede argumentar, y bueno, cobren otro día o manden a una persona. Realmente yo creo que es una gran insensibilidad la que estamos viviendo. El otro día hablábamos de derechos humanos, hace escasos minutos hablo con Raquel López Milani, que nos sugería que habláramos un poco de la violencia. Estamos sufriendo realmente momentos de importante violencia. Me ha hablado de los jóvenes, le agradecí a Raquel mucho haberse comunicado, creo que nos está escuchando en este momento, pero digo, ¿estos son derechos humanos? Sí, totalmente. O yo estoy totalmente equivocado. Sí. Digo, ¿los fiscales tendrán algo que ver con esto? Claro. ¿Los jueces tendrán algo que ver? Uh-huh. ¿El intendente? La gente que de alguna manera maneja... La prensa, creo yo, está haciendo lo que puede. Claro. Un periodista fue sacado prácticamente del banco por la policía y luego... rodeado por la policía como si hubiera cometido un acto de desorden importante. Claro. Y todo sigue, los relojes siguen marcando las horas. Me gustaría saber qué piensan, ¿no?, los hijos de estos ancianos que día a día caen en las colas de los bancos. Claro. Y en muchos casos no son asistidos, como el caso concreto de hoy. Claro. En donde nos tocó vivir circunstancialmente, no como periodistas, porque hemos dicho mil veces que no somos periodistas, nosotros somos personas que están haciendo, trabajando en una radio que intenta ser comunitaria para dar la palabra a todos aquellos que se quieran acercar y nos quieran acompañar, pero es muy triste, muy triste lo que está pasando. Esto no son asaltantes que entran en las casas y torturan a los abuelos y les quitan el dinero, no son asaltantes que en una salida bancaria le quitan sus ahorros, pero no sé cómo llamarlo, poner a una persona a torturarla 4 horas para claro. recién pagarle sus haberes, me parece que si no es algo... parecido, por ahí anda. Sí, incluso, Carlos, digamos, por ahí me parece que creo que como problemática vieja, que hace ya varios años que se viene planteando sí, esa circunstancia en Villa Dolores, ¿no es cierto? No tiene ninguna... Y en algunos momentos así como que entran a hacer el tema y luego pasa, pero como que también siempre se juega el juego del gran bonete, ¿no? Porque como yo sí. señor, no señor. ¿Viste? Sí, nadie tiene o la sea, culpa. Nadie, o sea, nadie será... toma cartas en el asunto, no, por lo menos. Nos decía alguien que había, el periodista al cual me estoy refiriendo, creo que es de una radio... de Villa Dolores, no quiero decir nombre en eso por no equivocarme, le habían dicho desde las autoridades del banco que se comunique a través de un 0800 al Banco de Córdoba, por lo cual el periodista le preguntó si no le estaba tomando el pelo, ¿no es cierto? como si la solución estuviera en el escritorio de un señor que nada sabe lo que sucede en Villa Dolores. Claro, claro, un absurdo. El tema de los cajeros, bueno, es exactamente parecido. Sí, sí. Hoy pasé por la zona de los cajeros y bueno, la gente realmente, yo creo que la tenemos que, no sé si felicitar, no sé si esa es la palabra, hace cola normalmente en la zona de los negocios, o sea, a la derecha del Banco Provincia, claro, porque es la zona que hay sombra. Bueno, han puesto carteles y han sacado toda la cola para el otro lado donde está a pleno sol. Digo, qué obediencia, ¿no? Claro. Qué obediencia de parte de la gente. Claro. De soportar todo el sol. Terrible. Para hacerle caso para que no le tapen la entrada a los señores comerciantes. Claro. Digo, no, digo, o sea, ¿cuántas cosas hay algo juntas, que está mal, ¿no? Sí, hay varias cosas que están mal. ¿Cuántas juntas, ¿no? O sea, por un lado, como esto, ¿no? De decir que nadie se hace cargo, o sea, yo señor, no señor, y juego el gran bonete, porque el banco era que les han tirado encima un montón de beneficiarios para el pago de los haberes, y que los bancos no tienen la estructura, y otro tira otra cosa, y otro tira otra cosa, y ahí hace años que se está jugando, digamos, con esa la salud de muchas personas y las horas de muchas personas para hacer un trámite, digamos, que es el cobro de los haberes, que son un derecho adquirido por haber trabajado o por estar en actividad, como fuera. Todo eso por un lado, y por otro lado lo que vos señalas, que también me parece muy importante destacar, esta indiferencia de nosotros, los que estábamos también en la cola, tal vez, ¿no? Que nos deberíamos identificar con ese abuelo que estaba ahí y pensar que somos lo más similar, que también nos puede pasar exactamente lo mismo, ¿no? Y como vos decías, sí, una cierta indiferencia, que la cola seguía avanzando y, bueno, era el abuelo el único que perdió el lugar. Digamos, personas que estamos también mortificadas porque todos los meses lo mismo. Entonces, bueno, llega un punto que tal vez en nuestra escala de valoración es más importante que podamos resolver eso que nos está pasando individualmente a lo que lo planteemos en términos colectivos, ¿no? Y me acordaba esa imagen por ahí de que cuando uno había estado a veces en algún lugar de veraneo y que los chiquitos se pierden y todo el mundo aplaude, y es un código que tenemos las personas como para alertarnos y para ayudar a que ese niño, bueno, encuentre su familia, que la familia lo encuentre a él, ¿no? Y por lo menos podríamos haber hecho eso, es decir, generar algún ruido, alguna cosa, algo, esa u otra idea mejor, habrá otras, por supuesto, mejores, para que dentro del banco se enteren, para que, qué sé yo, para que se resuelva la circunstancia puntual de ese señor y se empiece a intentar resolver de tantas otras personas que están con estas problemáticas, ¿no? Y me acordaba que hay un poema de Mario Benedetti, que, bueno, no lo recuerdo exactamente, pero algo dice algo así como, pueblo, estás quieto, esperando que el agua llegue a tu orilla y que tus pies la tierra se mueva sola. Pueblo, estás quieto. ¿Cómo no sabes que eres la lluvia, el viento, la esperanza, ¿no? Esa cosa que, bueno, no podemos ser indiferentes nosotros, los iguales, ¿no? Y como que en nosotros está la fuerza y la posibilidad de qué sé yo, no soportar tanto avasallamiento, tanta indiferencia de los mandos superiores. Ahora ya cuando tenemos indiferencia entre los iguales es como más difícil de asumir y más difícil de cambiar, ¿no? Así que, bueno, veremos. No sé ni qué continuidad tuvo esa agresión que recibió el periodista, no sé si hubo alguna explicación hoy en los medios o si alguien se hizo cargo de esa circunstancia tan tan de atropello, ¿no? Porque verdaderamente una persona que está haciendo su trabajo y que sea de esa manera maltratado, bueno, creo que no corresponde, de ninguna manera corresponde, y habrá que hacer todas las aclaraciones del caso, porque realmente que es como un mal indicio, ¿no? Un mal indicio de qué se entiende por libertad de expresión y qué se entiende por función policial y un montón de cosas. Y esto otro que estás comentando vos hoy, gravísimo también, que no haya llegado la empresa esa privada que tenía que asistir a las personas. Yo leí más o menos cómo era el procedimiento. Si la policía lo llama, es como que la policía es, digamos, cualquier persona que tiene una dificultad llama a la policía. Si la policía considera que ellos no pueden resolver la dificultad, tienen que llamar a la empresa y la empresa tiene que acudir. Y ahí estaba dada la policía estaba presente, o sea que si ellos llamaban a la empresa tenía que acudir, y no acudir. Y entonces, bueno, como que vamos sumando un montón de irregularidades que son preocupantes y bueno, y que básicamente no tenemos que ser indiferentes, ¿no? Aunque no nos haya pasado a nosotros, les está pasando un igual. Sí, hay que destacar que la única autoridad que se, o sea, la única institución que se hizo presente casi inmediatamente fue la policía, y bueno, lo único que hicieron fue llenar planillas, porque están con una planilla, claro. No traen el nombre, el documento, claro, burocracia, un nombre, y todo eso, bueno, cuando el hombre volvió en sí, se lo preguntaron, lo anotaron, creo que es su obligación, porque después tendrán que dar un informe de eso. Ojalá que también informen de que la ambulancia nunca llegó, claro, porque ojalá. No es que llegó tarde, nunca llegó. Nunca llegó. El paciente se lo llevó su propia hija. Claro. La cola sigue lentamente, la gente mira como con lástima lo que le sucede a uno de los que estaban ahí. Claro. Y bueno, falta todavía 100 metros para llegar, claro, a la puerta del banco. Claro. O sea que habrá gente que no sé hasta qué hora ha estado. Realmente yo sentí vergüenza de ser un habitante de Villa Dolores, sentí vergüenza de que no haya ningún tipo de reacción por parte de los que tienen la posibilidad de hacerlo, y no me, como te digo, me estoy refiriendo a todos los que tienen algo de poder, alguna cuotita de poder. Claro. Y alguien dijo por ahí, bueno, lo que pasa es que tal vez el banco no tiene posibilidades de nombrar más empleados y eso. Y hoy el otro día, viniendo desde Las Tapias, veía que están intactos todos los carteles, son grandes cartelerías de los políticos las elecciones. Que tuvieron el papel en las últimas elecciones. Y digo, esos carteles, yo supongo que la empresa que los pone, al no pagarles más la publicidad, los hubieran sacado para vendérselos a otro. Y continúan en Villa Dolores también, toda la cartelería está intacta. Es probable que la paguen con sus propios bolsillos, sí, tal seguro, vez. Seguro. Digo, ¿y no hay para nombrar algún, claro, otro empleado? Sí, o un doble turno, bueno, tantas formas, ¿no? Otra estrategia podría ser, hay un camión que suelen poner el Banco, sí, de Córdoba, veces, pero que no está cuando vienen, claro, estas fechas. Sí, sí, tal vez no seamos nosotros, Carlos, los que vamos a decir cómo se resuelve eso. Evidentemente que tiene que haber dentro de la gente del propio banco soluciones a brindar, y las tiene que exigir el intendente, y como vos decías ayer, todos los intendentes, que las personas de toda la región vienen y cobran en estos bancos con exclusividad, o sea, es la única posibilidad que hay. Entonces, no vamos nosotros a decir qué es lo que hay que hacer. Supongo que hay técnicos que pueden ofrecer mejores soluciones que las que esbocemos nosotros, pero es increíble que digamos que no se nos mueva el pelo, que no haya, digamos, que nos acostumbremos a las 4 horas de cola o más horas, y bueno, que las personas al sol o como sea y de la edad que sean tengan que estar en esas circunstancias todos los meses. Y ahora que llega fin de año, van a ser varios días, porque hay una serie de pagos que se realizan especiales, y seguramente, bueno, y es el maltrato cotidiano, y es Y el tema tampoco es que si venga o no venga la ambulancia, o sea, tampoco solucionamos con que venga la ambulancia, no. O sea que si superáramos el problema con las ambulancias, tampoco, claro, estaríamos, claro, no, el seguiría tema la cuestión. Claro, es que refleja... hoy me pareció realmente una vergüenza. Sí, una situación extrema, claro. Y bueno, alguna vez, seguramente los que conocemos alguna capital como Buenos Aires, como Córdoba, nos hemos sentido un número, en donde alguien atropella y toda la gente mira, se horroriza, claro, y sigue caminando. Pero los pueblos, nuestro pueblo de Villa Dolores, claro, pues sí, sigue siendo un pueblo desde el punto de vista de lo que es la familia. ¿Cómo va a caer una persona y todo sigue igual? ¿No? Realmente, Carlos. No sé cómo se llamará la mamá de los oyentes, ¿no? Que en este momento nos están escuchando. Tal vez se llame María, tal vez se llame, qué sé yo, Josefa, o el papá se llame Carlos, Darío, Walter... ¿qué sentiríamos Claro. Sin le pasar a nuestros papás eso, ¿no? Porque nosotros no pudimos, porque ellos quieren cobrar. Yo sé cómo son los viejitos que quieren cobrar el mismo día. Claro. A mí me tocó alguna vez hacer un trámite con mi madre, ya que dejó de cobrar un mes porque se olvidó de ir a cobrar. Porque tenía problemas de memoria y tuve que hacer un trámite en el ANSES que me llevó días y días para poder volver nuevamente a cobrar, porque lo que no se cobra no queda en la caja. Claro. Una verdadera vergüenza también. Sí, eso es cierto, o sea, que las familias tienen un día. Al jubilado también le meten miedo, claro, que si ese día no va a cobrar o no va a haber dinero o ese dinero va a volver a una caja, qué sé yo. Realmente no me parece una gran insensibilidad. Hace algún tiempo estaba conectado con un amigo que vive en Brasil, y le comentaba lo que sucedía acá circunstancialmente, y le preguntaba si allá era igual, ¿no? Un poco por comparar los lugares, o sea, Brasil tiene sus problemas y sus graves problemas. Y me hablaba del Banco Itaú, es un banco brasilero que también creo que opera acá en Argentina, y que el estado, uno de los estados de Brasil, creo que es uno, no sé si habrá otros, dictaminó a través de una legislación que en los bancos, a las embarazadas, a los mayores de 70 años y a las personas con problemas de motricidad, o sea, ancianos, personas con problemas de motricidad y embarazadas, les dan un número en la puerta del banco y la persona no puede estar más de 25 minutos. Claro, o sea, hacer una cola diferencial para ellos. Con la posibilidad de que las personas le inicien acciones al banco. Claro. Y dice que se solucionó, por lo menos ese, en los más necesitados, digo, claro. No podemos someter. Fíjate vos que es una medida muy sencilla, con que haya una caja en donde la prioridad es para esas personas y o sea, que no hagan la cola general, sino que ingresen al banco a esa cola. De hecho, llevan los documentos, claro. O sea, que la persona en la entrada puede corroborar que la persona tiene, por ejemplo, más de 70 años. Claro. O si es una persona. O una dificultad. O si tiene una dificultad motora, a acompañarla. Como en algunos casos he visto que hay policías y policías. Y hay policías que se conmueven de ver, claro, un viejito. Y sí, que a veces las cola, personas que están con muletas, ¿no es cierto? Y los están acompañan. Ahí, o sea, es una cosa absurda. El tema del cajero, para muchos viejos no solucionó nada. Es una gran dificultad, es una gran dificultad. Tres cajeros, siempre. Que a veces anda uno solo, o dos, claro. No han solucionado para nada la realidad que está viviendo Villa Dolor. Bueno, hoy cayó un jubilado, gracias a Dios está vivo. Habrá que esperar que mañana suceda lo mismo. Sí, esperemos que las autoridades del banco se hayan enterado, esperemos que realmente que lo piensen, como que eso no es de ninguna manera un buen trato que se le está dando a las personas y que tienen que hacer el esfuerzo por modificarlo. Yo no creo, o sea, no hay nada que no podamos modificar realmente, y estas son cuestiones totalmente menores, ¿no? O sea, yo creo que estamos hablando de pavadas, ¿no es cierto? Porque hace poco hubo un rally y bueno, y no alcanzaba el dinero para pagar los adicionales. Y eso se arregló muy rápido. Y eso se arregla, ¿no? Rápido. Ahora cae un viejo que no lo conoce, claro, nadie, y con el respeto, claro, por el todos. El tema es viejitos. Ese, ¿viste, Carlos? A lo mejor ustedes estuvieron ahí 50 minutos. En esos 50 minutos se habrán enterado unas 200 personas, tal vez, o 500. Pero parece ser que si no se enteran las personas clave, y si al enterarse no, de alguna manera no quedan como expuestos o mal parados o cosas por el estilo, es como que no pasó nada. Entonces la posibilidad que tenemos las simples personas es de que hacer notar que sí está pasando algo. Sí, si nos callamos la boca, claro, seguirá sucediendo, sí, todos los días a nuestros, claro, ojos, y seguirá la cola lentamente sin, claro, advertir de que hay, claro, alguien que cayó. Sí. En ese, realmente, sí, es una imagen muy terrible. Una imagen terrible, y que no es en otro lado, es aquí, en nuestros pueblos, en nuestra localidad. Y créame que estoy seguro que todos somos un poquito cómplices. Le cedo el espacio. Bueno, quiero pensar. Carlos, ¿quiere que pongamos un poquito de música? Bueno, tenemos no, a Falú hoy, como compañía de nuestro sembrando. Bueno, así que allá vamos. Se llama esto Preludio y Danza. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues sí. Bueno, un poco para terminar con el tema anterior, se me ocurría de que la persona del periodista que fue sacado, ¿no es cierto?, del banco a pedido de las fuerzas del orden, debe ser apoyado por todos nosotros. Sí. Pienso de que si nos quedamos callados y no le acercamos, aunque más no sea una palabra de apoyo, un mensajito de texto, a su radio o a su programa, o cuando lo encontremos en la calle, ya que este periodista está constantemente circulando por las calles de nuestra ciudad, en realidad se va a sentir muy mal de saber que también una acción como la de él fue castigada con la actitud de las fuerzas del orden, como si se tratara de un acto delictivo, y nosotros simplemente miramos desde la cola o escuchamos desde nuestras casas lo que está diciendo la radio, y bueno, y nada. En este caso creo que hay que apoyar a la prensa, porque si hay alguien que puede realmente modificar esta situación de que estamos viviendo, es la prensa y la opinión pública a través del boca a boca. La persona que se calla en todo esto, yo creo que es la persona que principalmente es cómplice de que la situación está... Sí, por lo menos una solidaridad plantear, por lo menos un afecto, un cariño, una manifestación mínima de solidaridad, bueno, que puede ser un humilde mensaje de texto, claro, ¿no? Y después esperar que tengamos alguna capacidad de reacción, alguno de todos nosotros, alguna institución de las que de las que le compete, tendrá que tener alguna capacidad de reacción ante esta circunstancia, y bueno, tendremos que apoyarla si es una buena decisión, y si no, tendremos que reclamarla. O sea, las cosas las tenemos que arreglar nosotros. Digo, principalmente los concejales, claro. Todos, hay un montón de funcionarios que podrían verse involucrados en esto, Carlos, o sea... Los legisladores, fundamentalmente, claro. Y andar a saber en qué estarán ocupados, ¿no? Viendo... Estarán tramitando... Mandando los saludos de fin de año, a algún lado... Estarán elaborando las tarjetas a las personas más sí. encumbradas de la... Claro. De la provincia y de la nación también, porque claro. Pasamos a otro tema. Bueno, pasemos a otro tema. Este tema queda, Sí, sí, seguro. No, es que está bien, hay que tratarlo. Hay que tratarlo y hay que intentar abordarlo y solucionarlo. O sea, contratarlo solamente y sacarnos la bronca. Pero bueno, lo tenemos que poder resolver. Son cosas básicas, elementales, como sencillas. ¿Cómo no las vamos a poder abordar y tratar de resolver? Digamos. Estarán esperando la muerte de alguien, tal vez en la cola. Y bueno, eso sí seguro que es una situación crítica, crucial. Cuando la gente pide un semáforo y no le dan bolilla, matan un niño, claro. Y aparecen los legisladores, sí. Aparece la prensa se hizo eco, aparece el gobernador, aparece... Claro. La más perversa respuesta que uno puede esperar es esa, ¿no? Es perversa, tal cual. Realmente. Bueno, Carlos, así ya que estamos comentando, circunstancias locales, siguiendo, tomando tiempito de la programación que teníamos prevista, voy a comentar de cómo marcha el consorcio de prevención de incendios que estamos trabajando en la zona de Cerro Chapaquí. Como tenemos muchos oyentes que han colaborado de muchas maneras y que participan también de las actividades desde su inicio, ir comentando un poco novedades. Algunas integrantes del grupo me pidieron que lo hiciera en este programa, en este Sembrando, así que voy a tomar unos minutitos para eso. En realidad ya veníamos comentando que este grupo que se conformó allá por mediados de septiembre, después de los incendios que ocurrieron en el Cerro Champaqui, ha venido trabajando toda la semana, todos los martes a la tarde ha habido reunión en la zona de Los Molles. Y se han ido abordando distintas problemáticas o distintos aspectos de la misma problemática que se han ido trabajando en el tiempo... entre las semanas, y esa reunión de los martes funciona como una reunión plenario en donde horizontalmente todos los que asistimos vamos tomando decisiones en la medida que nos vamos informando de las gestiones que han ido haciendo los compañeros, y está es una experiencia muy interesante, muy rica, porque estamos reunidos personas que venimos de distintos lugares, con distintas actividades, con distintas historias en la región, con distintos intereses, y estamos ahí construyendo juntos ese espacio. Básicamente estamos muy, pero muy contentos con que los productores afectados por los incendios, las familias que viven en la sierra y que se vieron afectadas por esos fuegos de septiembre, son los que cada vez le ponen más pilas y más ganas y más esfuerzo a todo este proceso, ¿no? Ellos están permanentes en todas las reuniones y son los que de alguna manera nos van marcando el ritmo y, al resto de todo lo que tenemos que hacer. Y el resto incluye un montón de otras personas venidas hace muy poquito tiempo a vivir en el valle y que se han sentido impactados por este fuego y que fueron y ayudaron en esos incendios y que ahora están queriendo integrar el consorcio, personas que hace mucho que están viviendo en el valle y que ya se sienten que son del valle, obviamente, y que han visto este y otros fuegos y han visto reacciones de nosotros, de las poblaciones, cuando todavía las brasas estaban calientes, pero han visto cómo en la medida que las brasas se enfriaban, también se nos iban enfriando los ímpetus, ¿no?, de esas personas. Y bueno, y es muy interesante porque ahora están participando de este proceso que continúa y sigue avanzando, ¿no? Y eso es muy lindo porque digamos, justamente no decae el interés y el entusiasmo por trabajar. Y entonces, bueno, en cada reunión somos más de 15 personas, el grupo completo debe tener unas 25 o 30 personas que estamos trabajando. Y la muy buena experiencia que tuvimos este martes fue una reunión con el coordinador de la Regional Tras la Sierra de Bomberos Voluntarios. Ya había ¿cuál es tu nombre? Andrés Bosch. Es a su vez el jefe de bomberos de la delegación de Villa de las Rosas. Bien. Pero cumple la función de coordinador regional de toda Tras la Sierra. Ya los compañeros habían estado haciendo una serie de gestiones en ese destacamento, habían tenido una serie de conversaciones con la presidenta de esa asociación de bomberos voluntarios de Villa Las Rosas o con este titular, pero ahora vino esta persona al grupo a empezar a trabajar grupalmente, ¿no? Así que bueno, estuvimos unas cuantas horas ahí analizando cómo iba a ser, digamos, la integración que plantean los consorcios de prevención, que ocurren entre los vecinos que van a colaborar, los productores de los campos de la región. O sea que ya no van a estar solos, también y los bomberos. Claro, en los consorcios de prevención, los bomberos de la región forman parte, es decir, es un espacio de construcción colectiva e interinstitucional, como debe ser, digamos, ¿no es cierto?, para que no haya espacios de desencuentro, ¿no?, sino que realmente sea un espacio de construcción. Y nosotros habíamos venido elaborando en todas estas reuniones los objetivos del consorcio, entre otras cosas que veníamos sí, haciendo. Sí, también se hicieron eventos para herramientas para combatir el fuego. Claro, como acciones así laterales que fuimos haciendo en todo este proceso, fuimos definiendo nuestros objetivos. Entonces, y ahora ha llamado la atención a los bomberos, porque no es tampoco común que la gente se autogestione sus claro, espacios. Claro, han tenido experiencias, digamos, en muchas otras veces. Él algo nos comentaba también, de que por supuesto, siempre después de cada incendio hay una movilización. Las personas se convocan, se entusiasman, pero no siempre perduran en el tiempo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos trabajando para mañana, para pasado y para el futuro, así que lo que nos une es eso, ¿no?, de que realmente estamos convencidos en esto que queremos hacer, y entonces lo vamos haciendo sin poner ningún... ¿Y cuál va a ser el aporte de bomberos? Nosotros, como te decía, elaboramos, creo que son 5 los objetivos generales que tiene el consorcio. Entonces, en esta reunión del martes pasado, fuimos discutiendo, analizando y revisando con Andrés Bosch cada uno de esos objetivos y de qué manera van a ir ocurriendo las articulaciones entre ellos, el cuerpo de bomberos y nosotros, este grupo de vecinos y de productores. Por ejemplo, te comento algunos objetivos. Uno de los objetivos que nos planteamos como fundamental es poder intervenir en la alerta temprana, es decir, no dejar que los incendios avancen. Es decir, la importancia que tiene poder detectar muy tempranamente que se ha iniciado algún foco, que hay alguna columna de humo en algún lugar, bueno, del espacio donde nosotros hemos definido que vamos a trabajar. Por ser que los habitantes rurales, los productores, son de 3 quebradas, de los ríos, de los molles, de las chacras y el arroyo hondo más hacia el sur, o sea, involucra 3 quebradas en la base del Cerro Champaquí, que vendría a equivaler a las poblaciones de las chacras, los molles, Villa de las Rosas, Achiras arriba. Esa es nuestra área, digamos, en la que vamos a estar focalizando la atención, ¿no? Entonces, una de las primeras actividades es esto de participar de la alerta temprana. Y para poder participar de la alerta temprana, lo principal es que tengamos información y conocimiento de todo ese espacio geográfico. ¿Quiénes viven en ese espacio? ¿Qué bosques importantes hay? ¿Qué lugares de pastizal? ¿Dónde están las fuentes de agua? ¿Dónde están las construcciones? ¿Si hay plantaciones? ¿Qué animales puede haber? Para que nosotros podamos hacer una evaluación de cuáles son los riesgos que se corren si ocurriera un incendio en alguna de esas espacios. ¿Te imaginas, ¿no?, la ayuda que debe ser para bomberos? Claro, y la gente puede realizar su trabajo. Este domingo nosotros hacemos la primera subida, invitados por las familias de los productores de ahí de la sierra, que ya, bueno, digamos, viene como retrasada, ¿no es cierto?, la concreción de esta subida, pero fue uno de los en los primeros meses ya estaba la intención de ellos que subiéramos a conocer. Y entonces vamos con mapas, vamos con GPS y vamos a intentar relevar uno de los arroyos y los caminos de acceso. Entonces los bomberos nos van a facilitar sus propios mapas y nos van a facilitar también sus GPS para que nosotros vayamos referenciando dónde viven las familias, los datos, los números telefónicos de la familia. Toda esa información después ellos la van a procesar, la van a digitalizar, digamos, en las imágenes que tienen satelitales, y nos van a devolver los mapas ya hechos y construidos para que nosotros difundamos localmente cuáles son las vías de acceso, cuáles son las fuentes de agua, para que, digamos, todos tengamos mucho más información y conocimiento de cómo poder ayudar llegada a una circunstancia que haga falta que ayudemos, ¿no? Entonces ese es uno de los objetivos, para poder hacer la alerta temprana, el relevamiento de toda la región. Entonces en eso vamos a estar trabajando el domingo que viene, el grupo de personas que nos estamos reuniendo ahí en la zona de Los Molles. Y con las más o menos algunas de las indicaciones de qué es lo que van a necesitar los bomberos para después también ellos proveer la información cuando vengan brigadas de otros sitios, ¿no es cierto? De qué manera esa información después va a estar disponible para aquel que no conoce el espacio. Entonces por eso es importante ir relevando cada obstáculo que pueda haber, cada lugar peligroso o cada fuente de agua o cada vivienda. Bueno, eso es uno de las acciones conjuntas que vamos a desarrollar. Otra de las acciones es que ellos nos van a empezar a capacitar a nosotros, ¿no es cierto? Porque una de las intenciones... Para la prevención. No solo para la prevención, una de las... Para actuar también en primera instancia. Uno de los objetivos es la prevención. Entonces, sí, todo lo que sea material de capacitación, como para que nosotros hagamos difusión desde esta radio, por ejemplo, pero también a la población, a los visitantes, a los chicos, eso Bomberos nos va a ir aportando y nosotros vamos a organizarnos para esa actividad. Pero a su vez, parte de la actividad de los consorcios es el ataque inicial, es decir, detectamos que hay un fuego y los bomberos en ese momento puede que no estén en la región, sino que estén trabajando en otro fuego, ejemplo. Entonces nosotros sabemos que hora que pasa el fuego va creciendo y justamente valorando el conocimiento de en qué región está el fuego, podemos decir hay que atacarlo muy tempranamente para evitar que llegue a tal casa o evitar que llegue a tal bosque. Entonces, por ejemplo, incluso por ser que vamos a estar trabajando en áreas donde viven estos productores que integran el consorcio, obviamente que ellos no van a esperar que el fuego avance, sino van a intentar sofocarlo cuanto antes. Entonces, para ese ataque inicial, que se supone que es cuando el fuego todavía tiene magnitudes controlables, cuando todavía no tiene gran complejidad, es que vamos a empezar a recibir las capacitaciones, ¿no? ¿Cómo podemos hacer nosotros con este equipamiento que vamos adquiriendo y con equipamiento que ya en estos días pasaba a buscar un compañero nuestro, que Bomberos nos va a ceder? Herramientas, mochilas para los animales, para poder subir con agua llevando la carga a los animales. Entonces, todo ese equipamiento que también lo vamos a subir el domingo y va a estar en las casas de más arriba, ¿cómo lo utilizamos? ¿De qué manera se hace? ¿Cómo trabajamos con seguridad? ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo abordamos la alimentación, la provisión de agua? Todo eso para poder hacer nosotros el ataque inicial. Y luego, el objetivo que sigue es, llegado el momento que vienen los bomberos y son ellos los que se tienen que hacer cargo de las circunstancias de la emergencia, cómo nosotros nos, de alguna manera nos retiramos de ese espacio. Tal vez colaborando con la información y claro, con otros datos que y puedan... haciendo, digamos, tal vez la guardia de cenizas o la apoyatura que tenemos que seguir haciendo a ese cuerpo de bomberos que va a estar trabajando, ayudándole a que, bueno, tengan el acceso necesario al agua, a los víveres y todas esas cuestiones, digamos, imaginándose que en la emergencia los que son profesionales en la lucha contra el fuego son los bomberos, ¿no es cierto? Entonces son ellos los que van a tener que estar haciendo la actividad y nosotros haciéndoles el apoyo. Y entonces también hablamos un poco de todo eso y, como te decía, nos van a proveer los bomberos de equipamiento para que tengamos ya en una unidad allá en la sierra arriba todo preparado. Incluso tal vez el factor comunicaciones puede ser algo muy también, gravitante, sí, nos, ¿no?, decía la necesidad de que vayamos viendo de adquirir algunos equipos de radio. Eso fue una cosa que la hablamos porque, bueno, los celulares por ahí tienen dificultades o se quedan sin baterías pasadas ciertas horas que uno está fuera de la casa. Entonces eso también nos decía que, bueno, la posibilidad de irnos ayudando para que lo podamos lograr. Disculpame, Marcelo, sí. Por ahí nos está escuchando alguien que sabe que en algún lugar, en alguna empresa, quedan esos equipos de VHF que son muy interesantes para estos casos y que la telefonía celular los ha desplazado, claro, y ya no son útiles porque ahora con los teléfonos corporativos y toda esta historieta, claro, digo que o se comunican con la radio o nos das un correo, un teléfono o algo para, sí, que se puedan comunicar, claro, o con los bomberos del o con el jefe de bomberos Bosch, ¿cómo se llama? Andrés Bosch, o sí, con Bosch, claro, o con... nosotros hemos también por ahí. Digo, hay gente que tiene estos equipos, claro, y no están totalmente en desuso. En organización con los bomberos, nosotros tenemos como los delegados del grupo, ¿no es cierto? Hay delegados que van a estar, son las personas que permanentemente van a estar en interacción con los bomberos, que son dos personas, productores serranos, y dos vecinos de la zona de Las Rosas y de Las Tapias. O sea, si alguien quiere ofrecer, por ejemplo, ese equipamiento o cualquier o se quiere acercar a trabajar, o una mochila general, para el agua, claro, o vamos sea, a empezar a hacer contacto, ¿no es cierto? Un poco con estas personas, todo lo que tenga que ver con el tema fuego. El señor Andrés Bosch nos comentaba, por ejemplo, él desde el cuartel ha estado equipando con handy a la policía, a no sé, como nos dijo, no sé si es empresas de transporte, digamos, como haciendo una especie de defensa civil ahí muy local, y bueno, el medio de comunicación que él utiliza son los handy, no utiliza los celulares, claro, VHF, ¿no? El claro, sistema de VHF, claro, en handy o en bases que, claro, se pueden poner en vehículos o en una casa, claro, una para antena, porque eso evidentemente que cumple más con la función, claro, de facilitar la comunicación. Así que en eso él nos señaló que era muy importante que pudiéramos tenerlo allá arriba y bueno, toda una red de comunicación, ya tal vez después con teléfonos celulares entre todos los integrantes. Y el último objetivo que por ahí tiene el consorcio es si el incendio ocurrió y si el incendio se pudo atacar y controlar de modo que tenga la mínima repercusión posible. Esa es nuestra intención. O sea, reconocemos que los incendios pueden seguir ocurriendo, pero tratar de que no adquieran la magnitud y que causen desastres y pérdidas de personas o de infraestructura. Él, por ejemplo, corroboró que tenía la información de la provincia de cuál había sido la magnitud de las hectáreas que se habían quemado en estos incendios y les daba por lectura satelital 5.500 hectáreas. y nosotros cuando empezamos a trabajar hicimos una valoración a partir del relato de las personas que habían estado ayudando en el fuego y de los productores de 7.000 hectáreas. O sea que no estábamos tan alejados para la diferencia de medios con la que contábamos en la estimación. Así que bueno, y fue el quinto incendio en importancia en la provincia, su magnitud. O sea que fue un incendio muy grande, digamos, que bueno, eso es lo que queremos evitar, digamos, que un fuego que se puede iniciar por diferentes motivos adquiera esta magnitud de gran daño, ¿no? Sobre todo las familias nos comentaban, hubo crecientes de arroyo el sábado de la mañana, un frente de tormenta que vino, pasó primero por, creo, por Villa Dolores, o no sé si primero estuvo en la sierra y después vino a Villa Dolores, ¿te acordás? Algunas chispas del domingo, del sábado, había llovido mucho arriba y los arroyos bajaron con muchísima agua, agua negra, sigue bajando carbón de la sierra y sigue bajando ceniza, ¿no? Y ese es otro tema que le preocupa bastante a Andrés Bosch y también a los lugareños que conocen, y conocen que la sierra ha quedado terriblemente pelada, toda esa cuenca de estos arroyos, las chacras, los molles y otros arroyos más. Entonces también se va a trabajar durante este verano de alguna manera con una alerta por el tema de lluvias y de crecidas. Entonces la utilidad, también nos decía que compráramos unos pluviómetros, que estamos viendo como ellos nos han facilitado ahora estas herramientas y nosotros tenemos un remanente del bingo luego de que compramos las cuatro mochilas, tal vez lo que compremos sean pluviómetros, para que las familias que están arriba puedan dar los datos meteorológicos de lo que esté pasando y los bomberos desde abajo puedan estar haciendo un cálculo de la magnitud de las crecientes y de alguna manera estar previniendo, ¿no?, que ocurran situaciones desfavorables. Así que todo eso se estuvo conversando. Y te decía, la última tarea, que es la de, bueno, el fuego pasó, ¿cómo restauramos los campos? ¿Cómo restauramos la sierra para evitar que ocurra esto, que ocurran inundaciones, que ocurra bajada de agua muy caudalosa? Entonces, ese es otro objetivo del consorcio, que bastante estuvimos hablando con él también, del manejo de la vegetación. ¿Cómo ayudar en suelos erosionados a recuperar la cubierta vegetal? Así que, bueno, todos esos objetivos que los pudimos desarrollar, que quedamos planificando esta primera acción de relevamiento, la posterior acción de capacitación. Aprovecho esta instancia para comentarle a todos los vecinos que estén enterados, que a su vez se quieran sumar en esas capacitaciones que vamos a empezar a hacer, bueno, que tomen contacto con la radio. Por ahí puede haber, disculpame, Marcela, sí, puede haber grupos de otras regiones donde no hayan tenido tanta afinidad para como para organizarse. Yo creo que uno de los factores más difíciles de nuestro tiempo es organizarnos comunitariamente, nos cuesta, somos individualistas, cada uno nos encerramos en nuestras casas, y este caso me parece único, un ejemplo, ¿no? De sí, que muy lindo proceso. Y fíjate vos que, y déjame estrechar y realizar un paralelismo con el tema anterior. Sí. En este caso no se quedaron callados, no se encerró cada uno en su casa. No nos afectó el fuego individualmente. Claro, ¿no? Participamos entre todos de forma comunitaria para ver de solucionar este problema y de prevenir este problema. Y se empiezan a sumar otros organismos que ni siquiera se los había visitado, que son los propios bomberos voluntarios, que me imagino que se encontrarán sorprendidos que la gente genere este tipo de... algunas veces él nos comentaba, ¿no?, digamos que por supuesto la figura de bomberos voluntarios es una figura muy atacada, ¿no?, las personas cuando... Lamentablemente. Sí, o sea, un poco por los calores del incendio, ¿no?, que levanta varias temperaturas, y entonces muchas veces las personas, a veces por las circunstancias, están un poco desbordadas, pero a veces, bueno, porque no es un momento para tener la cabeza muy fría. Entonces, o aquel que se le quema el campo, claro, la casa. ¿Qué va a decir? Y bueno, y a veces porque la labor de por sí es muy compleja, es muy complicada y es muy estratégica, es decir, hay que ir tomando decisiones que son de una gran responsabilidad, porque entonces hay que hacer una muy buena valoración de esas decisiones que se van tomando, y a veces los que no entendemos por qué se toman esas decisiones nos molestamos, nos equivocamos. Entonces, digamos, la figura del bombero voluntario suele en algunos casos generar, bueno, que la población se molesta con ellos cuando en realidad... Algunos. Claro, y cuando en realidad, bueno, no lo visualizamos como que son aquellas unidades a las que tenemos que apoyar, ¿no? Porque están interviniendo en aquellas circunstancias que son terribles para nosotros y bueno, y ellos están ahí, que dedicando su esfuerzo, su tiempo y sus capacitaciones, sus capacidades, todo su conocimiento. Entonces, este espacio, que es un espacio que se plantea como de reconocimiento a la tarea, pero también de construcción colectiva, es decir, muchas veces cuando nosotros entendemos que también hay reclamos para realizar, ¿no es cierto? También hay observaciones para hacer o informaciones para dar. Y esto también se hablaba, es decir, se rescata cuánto pueden conocer los lugareños de los lugares que habitualmente recorren y cómo pueden ayudar enormemente a diagnosticar situaciones o a proponer, digamos, posibilidades alternativas. Entonces, evidentemente, es en la construcción colectiva desde distintas experiencias de vida y aunando los objetivos, que es decir, bueno, proteger estos espacios del territorio para la vida de las personas, para la vida de los animales, para la vida de las plantas, para evitar el deterioro ambiental. Entonces, cuando las personas coinciden en ese objetivo mayor, bueno, como que nos resulta relativamente mucho más simple poder ir resolviendo todas las dificultades, las controversias, las distintas miradas que se pueden tener en las coyunturas, ¿no es cierto? Pero sabiendo que compartimos ese planteamiento general. Y en el grupo, bueno, tenemos un montón de riquezas, ¿viste? De personas que... Tenemos incluso un bombero, una persona que es un ex bombero, y tenemos los productores que conocen la zona, y personas que están dispuestas a, qué sé yo, a subir haciendo el apoyo con vehículos y bueno, y todos ahí construyendo y armando esto, ¿no? Que es una experiencia muy rica. Contame, Marcela, ¿cómo son esas reuniones? ¿Está el jefe de bomberos? ¿Está un señor que dicta las órdenes? ¿Otro que se las sabe todas? ¿Y más abajo, muy más abajo, están los productores? ¿O no es así? No, digamos, porque estamos acostumbrados, ¿no? Que si hay una tarima, mesa más arriba, y unos señores que hablan y hablan con mucha elocuencia y el resto de la gente que no opina o no dice nada. No, o sea, es que el grupo siempre fue, nació horizontal y va a crecer horizontal, esperemos, ¿no? Y siempre hemos nacido y reunido en espacios abiertos públicos, es decir, primero fue en una esquinita... No oficinas. Primero fue en una esquinita donde hay como un oratorio, creo que le llaman de Schoenstatt, un pequeño lugar, un espacio de encuentro ahí entre los molles y las chacras. Y después en una placita de los molles, ¿no? Entonces esto de que nos sentamos en piedras, nos sentamos en bancos, nos sentamos en el piso, nos sentamos en el pastito, no hay muchas tarimas, no hay muchos lugares privilegiados. O sea que si... alguien quiere ser un líder, no vaya. No. Y como te digo, hay un gran esfuerzo puesto por siempre estar escuchando la opinión que van teniendo los productores. Asumimos que la convocatoria principal para nosotros ha sido estar atentos a esa circunstancia puntual que ellos les tocó vivir. Y hacer una mirada más amplia y bueno, visualizar las otras circunstancias, ya no solo las productivas, sino las ambientales, y entonces ahí sumamos también desde esa perspectiva. Y hay, como te digo, somos muchas personas, todas diferentes, como cualquier espacio que se empieza a armar, ¿no? Pero nos hemos ido complementando, tal vez porque nos estamos conociendo mucho y compartimos ese bingo y fue un espacio de mucho compartir tareas y también de aprendizaje, y ahora vamos a hacer esta subida colectiva. Entonces, eso es lo que tiene bueno, ¿no? Que somos todos diferentes, pero cada uno tiene cosas distintas para aportar, pero las estamos aportando colectivamente con un objetivo común, así que es muy bueno. Marcela, supongamos que yo soy de Los Hornillos, sí. Soy de La Paz, o de Loma Bola, de Duyaba, bueno, la gente de Duyaba creo que está organizadita, pero y quiero aprender de esto, ¿no? Sí. ¿Yo puedo? Sí, totalmente, claro, participar? Totalmente, o sea, nosotros hasta ahora... Digo, para llevar estos aprendizajes, claro, a los otros, para sí, sí, seguro, ¿no? Seguro. La convocatoria siempre fue abierta, el espacio siempre fue abierto, de ahí es que estamos participando personas de Las Tapias, Villa Dolores, Villa de las Rosas, Los Molles, Las Chacras, ¿no? Alguna vez algunas personas han venido de un poco más al sur también. Cualquiera puede participar. Vas a dejar un teléfono, sí, siempre lo sí, dejas, sí. Pero hacemos o sea, en realidad sería como siempre decimos, que manden un mensajito aquí a la radio o que se comuniquen por vía mail a la radio, y desde la radio le devolvemos los contactos, ¿no es cierto?, de las personas, para no dar los teléfonos directamente al aire. Simplemente por eso, nada más, para que... Yo quería decirte algo, sí. Que la gente por ahí no está acostumbrada a lo que... Esta es una radio comunitaria, vamos a decirlo, porque verdaderamente lo que queremos, nuestro objetivo es la función social. Ese es el planteo de todos, las 15 o 16 o 20 personas que hacemos FM Sierra. Digo, se me ocurría que esto que tenemos acá, esta emisora, es una especie de gran handy. Claro. Handy es el aparatito ese con que se comunica la policía, o claro. Bueno, un sistema de comunicación. Y los receptores, el único problema es que a través de este mismo micrófono no puede volver lo que piensan nuestros oyentes. Claro. Lo hacen a través de un mensajito de texto o habilitando el teléfono normal. Digo, y lo digo sin temor a equivocarme, porque las cosas en las radios no las decido yo, las decide claro. El grupo. Tendremos que ofrecer la radio, sí. Para que este sea un medio, sí. Con el cual pueda servir de vínculo, de puente, de nexo, para esas necesidades que pueden surgir en algún momento. Claro. O por ahí podemos manejar ciertos datos y tirarlos al aire, los datos de pluviometría. Claro, seguro. No sé si se te ha ocurrido, pero... Hablábamos con Pablo, con nuestro productor Pablo, que él participa de este espacio, que, lo íbamos a tratar colectivamente aquí en la radio, comentarlo y luego comentarlo con el grupo de allá de Los Molles y con el jefe de bomberos, porque él nos decía que nosotros podríamos entrar en la frecuencia de bomberos cuando tuviéramos esos handy, ¿no es cierto?, para comunicarnos con él. Entonces, bueno, hacer una triangulación y que la radio, la FM Sierra también se la radio tiene un equipo para poder comunicarse con, claro. Bomberos y con algún productor cuando esos, claro. Equipos estén distribuidos en la sierra. Claro, así que sí, seguramente que la FM Sierra también se va a incorporar activamente a la tarea de prevención y todas las tareas que sean necesarias que comencemos a... Bueno, no comencemos porque ya las estamos haciendo, que las continuemos en el tiempo hasta que todo el mecanismo esté bien en funcionamiento y en marcha. Queremos tenerlo ya como perfectamente aceitado a partir de julio del año que viene, ¿no? Por eso estamos trabajando ahora y vamos a seguir trabajando activamente durante el resto del verano y durante todo el otoño, los relevamientos, las capacitaciones. Entonces ahí también invito a todos aquellos vecinos, algunos que ya conocen el grupo, que están cercanos, que han venido al bingo, que han venido a alguna de las reuniones y que estén con ganas de participar de estas capacitaciones para después... las capacitaciones van a ser en distintos sentidos, o sea, uno puede aprender a hacer una guardia de cenizo, o puede aprender el ataque inicial, o puede aprender cuáles son las dietas, digamos, que tenemos que tratar de conformar para llevarle a las personas que en esos días están trabajando, o cuáles son las formas de comunicación, es decir, la capacitación es en todo sentido, ¿no? Entonces, no todos van a estar vestidos de bomberos. Claro, va a haber, básicamente no vamos a ser bomberos, claro, nosotros, seguro. ¿No es cierto? Y vamos a ir definiendo nuestros roles, y hay como muchos roles que hay que cumplir en esto del consorcio. Están los que van a difundir, incluso se puede ampliar el área donde se difunden también las medidas de prevención. Entonces, a todos los invitamos. la próxima reunión estimo que va a ser el próximo martes, digo, estimo porque como vamos a subir el domingo, no hemos hablado si la del martes se va a hacer, pero estimo que sí, seguramente que sí la vamos a hacer el martes próximo, y si no, por cualquier consulta, mandar un mensajito aquí a la radio y confirmamos para el que quiera acercarse a las reuniones y conocer el grupo que está trabajando o sumarse y seguir construyendo eso, ¿no? Para nosotros es una experiencia buena y es como vos decís, una experiencia que después se debería poder también ir multiplicando cada una con sus matices y sus particularidades en todos los puntos del valle para bueno, que toda la zona de Tras la Sierra esté participando de estas actividades de prevención y de evitar, digamos, el deterioro de la naturaleza y la afectación de las personas que viven en el valle, ¿no? ¿Y algún funcionario de la política se ha acercado para ver? No, por suerte todavía ninguno. Vamos a ver nosotros, en realidad nos recomendaba Andrés Bosch que en la medida en que empezamos a tener todo ese listado de personas con nuestras identificaciones y ya vamos sumando también los objetivos del consorcio y cada vez vamos como sumando más papelería que nos va constituyendo como grupo, que demos, participación simplemente, o sea, o una comunicación formal a la comuna local para que conozca la existencia de este grupo, ¿no? Digamos, para ir, que nos reconozcan que estamos y, bueno, en llegado el momento se harán las articulaciones que sean necesarias a hacer para, obviamente, para trabajar, con esa finalidad, pero digamos el grupo es autónomo completamente de cualquier figura gubernamental, ¿no? Está integrado por los vecinos, por los productores y por los bomberos. O sea que no los va a mandar ningún político de turno ni nada. Suponemos que no. Hablando de autoridades y de gente que ha acompañado esto, yo sé que entregaron una remesa de alimento para todos los señores que habían sido perjudicados por los incendios para los animales, era un kilo por día por animal, y venía otra remesa, ¿la remesa llegó? No, la segunda remesa no llegó. ¿Y ahora qué? ¿Y pero qué se quedó en la sierra? No, no sabemos realmente, digamos, no hay una información. ¿Se habrá mojado en el viaje? Mejor. Digo, se moja el alimento. Claro, no sirve más. Claro. Digamos, los productores han estado reclamando la semana pasada, la semana anterior. Y bueno, han tenido por respuesta que no, que la remesa todavía no. ¿Cuántas no hectáreas tienen? ¿El que más hectáreas tiene, cuánto es? No sé la superficie, pero Carlos. Más o menos, 2.000, 3.000 no, hectáreas. No, estimo que bastante menos. La verdad que no 15, sé. ¿15.000? No, por eso mucho no, menos. No, entonces Carlos. Por eso no los registran. No, son pequeños productores de la sierra. Claro, ¿no? Las ayudas están dirigidas a otros que. Bueno. Nada. Bueno, eso era comentar, pasar este aviso, informar y bueno, que está bueno que se acerquen y está bueno que lo vayamos haciendo juntos. El gran Falú y la López Pereira. Bueno. Para un poco para desdramatizar. Yo quisiera olvidarte y es imposible, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Deliro con la falsía que me ha pagado tu amor, mi amor. Si pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma, te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callado y triste, llorar, llorar. Dicen que no me quieres, pero ese no es un motivo. Me privas de tus miradas, mi bien, sin ellas no vivo. Voy a esconderme a una selva solo a llorar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros pueda olvidar. Puede ser que en mi destierro tus ojos negros puedo olvidar. En una noche serena, el cielo azul, miré, miré, contemplando las estrellas, a la más bella le pregunté si era ella la que alumbraba mi amor, para pedirle por él al Dios piadoso resignación, para pedirle por ella al Dios piadoso resignación. Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más, y los mutilados, que no paguen más, y los olvidados, que no paguen más, y los jubilados, que no paguen más. Aquí estamos nuevamente. Bueno, entonces ya pasamos las novedades y charlamos un rato. No nos va a quedar otro camino que ir a los deberes. Hoy, a ver si me estoy escuchando, sí. Hoy, Pablo Merola, nuestro productor, como te digo, vivimos esa instancia triste hoy, ¿no? A la cual hacíamos referencia y veíamos que la gente que hace cola, y vuelvo al tema, es como que me he quedado pegado, pero esto me pidió especialmente que lo comentara, ¿no? La gente buscando la sombra de unos arbolitos frente del Banco Provincia, que no miden más de 1.40 m. Sí, claro. Y causa un poco de, o sea, no quiero ofender a nadie, pero causa un poco de risa ver personas que se guarecen detrás de un arbolito de 1.50 m con una fronda ahí que no debe... Sí, digo, la espera sería la misma cantidad de horas, pero a lo mejor sería un poco más grata si tuviéramos un semejante árbol, que nos estuvieran dando sombra, a lo mejor nos estuvieran dando perfumes o flores, digamos, ¿no? Tal vez sería un espacio un poco más confortable de espera que el rayo del sol, eso es cierto. Y bueno, el Banco Nación puntualmente tiene una vereda sumamente estrecha en donde solamente crecen unos pequeños, siempre verdes, en un lado, sobre la calle Sarmiento no tiene ningún arbolito. Había arbolitos porque ahí estaban los nombres de los niños. Claro, pero los han ido sacando. Y taparon también. Claro. Ese lugar donde estaban. Y el Banco de Córdoba tuvo unos ciruelos hace un tiempo, esos ciruelos moraditos, que estaban grandes, como 5 metros, y después los sacaron, no sé por qué. Y habrán entrado con sus raíces a la bóveda del tesoro. Claro, tal vez haya sido ese problema. Y ahora creo que hay un lapachito que está tratando de crecer. Bueno, ahí estaban esta mañana los señores, claro. Y te lo digo... Sí. Causaba gracias, pero no por lo que está padeciendo la gente, sino porque ni siquiera hay sombra, o sea, ni siquiera una... En toda la vuelta, digamos, de la Plaza Central de Villa Dolores hará unos 15 años, creo, que se plantaron tilos. Hay tilos del otro lado de la plaza. Claro. Ya están muy grandes, muy importantes. En esas tres caras de la plaza, es decir, no sobre el paseo... ¿Algún gerente habrá sido alérgico a los tilos? Bueno, en alguna esquina, en la esquina, por ejemplo, de Belgrano y la calle Sarmiento, porque ahí ya tiene otro nombre, están los tilos más grandes, sí, ¿no? Donde hay una zapatería, digamos, en esa primera esquina. Después los tilos han ido siendo mutilados por cada empresa que venía y ponía su cartelería de venta. Por ejemplo, pasó cuando se instaló la heladería Saitú, ¿te acordás? Una heladería Saitú, sí, que se instaló en la esquina, ahí mutilaron unos tilos. Y en la delegación universitaria también hay que decir que sacaron los tilos que había para poner unos canteritos de flores. Ah, o sea, qué bien. Eso. Y después hay unos kioscos que venden, que tienen unas propagandas de bonobón amarillas y rojas, que vienen a ser como un gazebo en la vereda, es decir, todo un obstáculo comercial puesto más hacia está permitido ahora, Bien, que para poder poner esos gazebos también sacaron los arbolitos públicos que ahí había. O sea, quien está mirando el arbolado público con esa atención, como decía Benedetti en el poema que leímos el programa pasado, conozco el nombre y el número de todos los árboles de una cuadra. Cuando las personas tenemos ese hábito, ¿no?, de ir reconociendo los arbolitos, nos vamos dando cuenta cuando ya no están, y nos vamos dando cuenta en qué circunstancias es que cambian, y cambian cada vez que viene un comercio nuevo. Y vos viste que en Villa Dolores hay una gran renovación de actividades comerciales, ¿no? Y cada entonces, uno necesita un espacio. Una vidriera más grande para vender más, porque claro, aparentemente donde hay árboles la gente no compra. Entonces hay para que la gente compre, las vidrieras se vean, sacan los árboles. Digamos. Espero que no pongan un puesto de venta ahí donde puse yo la arroba. Sí, esperemos que no. Pero digamos, está todo ese proceso de deterioro del arbolado público, aún en digamos, el área más céntrica de la ciudad. Así que bueno, está bueno también que los empecemos a referenciar, a los arbolitos, y que les sigamos su curso de vida, y que también, bueno, veamos si logramos que vivan muchos años. Tengo alguna mensajería, señora. Sí. Dice, bueno, muy atinado ponerle a López Pereira para desdramatizar, y continúa diciendo, y pa' peor, cerquita del día de la eliminación de la violencia contra, claro, la mujer. Claro. Bueno, lo mismo es bonita Zamba, dice, saludos a los dos, Oreste. Bueno. Luego tenemos otro, a ver, disculpen, a ver, si suben, los invito a llegar hasta casa y recorrer el arroyo y ver el cementerio de tabaquillos que trajo la creciente. Poli. Ah, mira, nos está escuchando, claro, ella vive en esa zona. Bueno, yo como no me ubico mucho todavía geográficamente, no sé si vamos a andar cerca. Si andamos cerca, transmitimos el mensaje. Muchas gracias por la invitación. Y una sugerencia de otro oyente dice que hagan esa cuadra de Sarmiento peatonal y llenen eso de árboles. Claro. Sí, de árboles y de cajeros tendríamos que decir, ¿no? Sí, no solo de árboles. Sí. Pero no, está bien. No es o mala sea, la idea. Muchas cuadras de Villa Dolores deberían ser peatonales, o por lo menos media calzada que no estacionen los vehículos, digamos. Si no estacionaran los vehículos, con el solo hecho de que no estacionaran los vehículos, ya podríamos ampliar las veredas y poner regios árboles en todas las cuadras céntricas de Villa Dolores, y que los vehículos queden a 3 o 4 cuadras del casco céntrico y caminemos, que es saludable. Qué bueno, ¿no?, que algún señor nos esté escuchando. Ojalá. Y bueno, y por ahí les ayude a tomar decisión. Bueno, o sea, pero muchas gracias por los comentarios. Están todos atentos. Bueno, Carlos, decía, está muy lindo esta charla y está muy relajada y muy diferente nuestro programa de hoy, pero habíamos anunciado con bombos y platillos que íbamos a empezar a tratar la Revolución Verde, ¿te acordás? Sí, te puedo pasar otro mensajito. Bueno, antes. Te dejo hablar. Sí, está bien. Carlos, ¿por qué no usamos la radio para juntar firmas y para que los días que los abuelos tienen que cobrar pongan más empleados en las cajas para que no sean tan largas las colas? O sea, sí, este mensaje muy parecido a otro que recibí ayer. Ah, mira, claro, que sí, también apunta a lo mismo. ¿Cómo, sí, no? lo podemos hacer, o sea que la gente de a pie tiene un montón de soluciones, y los, sí, que tienen que dar las soluciones, que estarán de vacaciones, estarán mirando Tinelli, deben saber, ¿no? Es decir, deben estar pensando y pensando. Capaz que la televisión les ha sí, les ha quitado toda la posibilidad de pensar. Sé. Así escuchaba el otro día un comentarista, de que nos están secando el cerebro y que muchos, sí, no nos damos cuenta. Debe ser eso, Carlos. Arriba, ¿no? Bueno, no, te decía que veníamos anunciando, es más, alguien me reclamó que hacía ya como dos o tres semanas que veníamos anunciando que iba a llegar, íbamos a llegar a esta época y bueno, por lo menos hagamos el arranque, ¿no? Entonces, decíamos el programa anterior que estábamos terminando de analizar ese periodo que había ido entre el 1920 aproximadamente hasta 1950. Y que el periodo que continuaba, el de 1950, 1960, hasta nuestros días, que lo tenemos que hablar de un tiempo ya contemporáneo, era un periodo que tenía una sucesión de importantes cambios en todo el espacio rural de Argentina, de Córdoba y, por supuesto, de Tras la Sierra. Y habíamos estado comentando que necesariamente tenemos que plantear que, por supuesto, que vamos a tomar este periodo de aproximadamente unos 50 o 60 años como un bloque, ¿no es cierto? Porque lo estamos considerando que es nuestro tiempo contemporáneo, pero obviamente que hay diferenciaciones y secuencias de procesos que se van a ir dando y que son los que vamos a ir analizando con detalle. Básicamente ya nos vamos ubicando y es casi nuestro tiempo, ¿no es cierto? O sea, muchos de los oyentes de la radio son nacidos aproximadamente entre el 50 y el 60. Después tenemos muchos oyentes que son bastante más jóvenes. Yo soy oyente y nací mucho después. Sí, más vale. Vos sos de los últimos en nacer. Sí. Bueno, pero, digamos, lo tenemos que asumir que es nuestro tiempo contemporáneo, ¿no? Y es un tiempo de importantes cambios. Para hacer una referencia por ahí, quisiera volver a uno de los primeros programas de la radio, que a lo mejor no tenemos todos ni la misma memoria ni... Vamos a volver al Australopithecus. Más o menos, la Australopithecus. ¿Te acordás? Sí. Bueno, ¿te acordás que habíamos planteado un juego que era poner una escala de tiempo distancia en donde íbamos a plantear la evolución biológica y cultural del ser humano, ¿no? Y entonces le habíamos planteado como que la explosión de la vida ocurría en Mina Clavero e íbamos a venir avanzando hacia la radio para ver, bueno, cuando llegaba el hombre en ese proceso primero de conformación de todo el medio natural y el medio animal, y luego aparecían los australopitecos, ¿no es cierto? Unos 3.800 millones de años. Claro. Y habíamos planteado, ¿te acuerdas que decíamos? Bueno, nos habíamos subido a los árboles, dejando de ser los mamíferos que éramos en la zona de las tapias, pasábamos a ser, seguíamos siendo mamíferos, pero digamos en la especiación nos subíamos a los árboles como allá por la zona de la Plaza Mitre, y nos íbamos a bajar en la plaza de Villa Sarmiento ya como un prehomínido. E íbamos a venir caminando hasta la radio y habíamos planteado que en la radio tocábamos la puerta y estaba el Homo sapiens, o sea, el hombre, el hombre actual, completamente desarrollado. En esos 40.000 años que fijamos como un momento, digamos, intermedio en la evolución. Y la puerta acá está más o menos a unos 2 metros de nuestros micrófonos, ¿no? Entonces habíamos planteado que hasta ahí había sido aproximadamente la evolución biológica. Todo ese tiempo, todo ese recorrido desde Mina Clavero hasta la puerta de la FM Sierras había sido la evolución biológica del hombre. Y desde esos 2 metros de la puerta de la radio hasta nuestros micrófonos se iba a complementar la evolución biológica con la evolución cultural. Es decir, definíamos que comenzaba el proceso de la evolución cultural del ser humano, ¿no? Y ya más cerquita, a unos 50 centímetros de nuestros micrófonos, habíamos planteado el inicio de la agricultura, los 10.000 años de vida, más o menos coincidiendo con este habitante primitivo de Tras la Sierra que está haciendo referencia a Luis Jiménez en sus programaciones, ¿no? Del hombre de Ongamira o el hombre ¿cómo era el otro? Allan Pintín. Allan Pintín, ¿no es cierto? Estamos ahí. Y después la escala que habíamos usado era esa, 10 centímetros, 2000 años. Entonces, a 10 centímetros del micrófono estábamos en los inicios de esta era planteada arbitrariamente. Y ahora estamos a 50 centímetros del micrófono, ¿no? Perdón, a 50 años. A 50 años, que eso es 2 milímetros del micrófono. Estamos por llegar exactamente al micrófono. O sea, 50 años de este momento. Desde este momento presente, ¿no? Estamos en el último 2 milímetros de todo este recorrido que veníamos haciendo desde Mina Clavero hasta el micrófono de la FM Sierra. ¿Hemos evolucionado? La pregunta. Esa, no, qué pregunta difícil, Carlos. Pero estábamos, entonces, como digamos, teniendo esta dimensión, hemos estado hablando nosotros en nuestros programas de los jueves, desde hace unos cuantos programas de jueves, de esta historia ambiental detrás de la sierra, que podemos asumir que la iniciamos más o menos, supongamos, con la llegada de ese hombre primitivo, ¿no?, de los 10.000 años aproximadamente, entre la sierra, bueno, y la formación vegetal previa que ya estaba configurada definitiva en nuestro valle, es decir, esos últimos 50 centímetros. Y de ahí acá, o sea, en los últimos 50 centímetros hemos hecho toda la historia ambiental detrás de la sierra que hicimos en estos como 20 programas, fue solamente en este pedacito, ¿no? Donde básicamente toda esta historia ambiental detrás de la sierra tuvo la impronta cultural que cada uno de los tiempos históricos del hombre le fue otorgando. El tiempo del habitante originario, después vimos el tiempo de la colonia española, o de la conquista y la colonia, luego vimos su periodo temprano, su periodo tardío, posteriormente vimos el periodo republicano, la independencia de nuestro país y de varios otros países de América de esa colonia española, y ese tiempo de la república posteriormente lo vimos como un tiempo de la consolidación del Estado argentino a partir de 1860, y estuvimos terminando el programa anterior en 1950-1960. Es decir, estos 20 programas los hemos transcurrido en este espacio tan corto de la evolución del hombre, y fuertemente la impronta cultural más que una modificación biológica, ¿no? Somos ese mismo que venía haciendo desde antes de llegar a la radio, y toda esta transformación que hemos ido viendo de nuestra naturaleza detrás de la sierra y de los otros espacios que hemos ido estando relatando, lo está haciendo este hombre cultural, ¿no? Es desde su cultura, desde sus prácticas de producción, desde su ideología, desde su materialidad, que va haciendo toda la transformación. Y ahora vendría este periodo, que es nuestro periodo contemporáneo, en el cual nos sentimos como más fuertemente tocados, con también con más información fresca, y que representa, bueno, en esa larga historia biológica, nada, 2 milímetros. Y en la historia cultural también, un espacio muy pequeñito, ¿no? Sembrando al voleo, porque somos tierra fértil aún en tiempos de sequía. Vamos a empezar de nuevo, cebollita y huevo, pan y libertad. Que paguen los fracasados y los humillados, que no paguen más. Y los mutilados, que no paguen más. Y los olvidados, que no paguen más. Y los jubilados, que no paguen más. Pues che.